Bueno, y para seguir hablando sobre el fuego y esta vez sobre cómo se utiliza el fuego o en realidad qué significa el fuego en nuestro interior, hablamos con Zulma Moreira. No quiero adelantar cómo se autodenomina porque la van a escuchar, pero Zulma hace mucho tiempo, unos 11 años que trabaja con mujeres para ir encontrando en el ciclo de la mujer cómo se va trabajando determinada cuestión energética dentro de cada periodo. Vamos a escucharla y a ver qué nos cuenta sobre el fuego, no solamente ahora, sino en la historia. Yo soy Zulma Moreira, soy de Madre Tierra, soy de Paraná Entre Ríos, me autodenomino bruja, que es puente, es sabiduría, y me considero puente para llegar a la sabiduría interna de muchas mujeres y de muchos hombres. Fuego sagrado para mí es el fuego que está dentro de nosotros mismos. Te digo para mí porque cada una de las filosofías, cada una de las culturas tiene su manera de interpretarlo y de definirlo. Para mí, el fuego sagrado es la energía activa que está en cada una de las acciones que logramos segundo a segundo. El fuego está dormido ahí. Cuando se sube y se eleva, lo que genera es como más movimiento, más pasión en las cosas. No la pasión desenfrenada y alocada, sino la pasión de tener ganas. Y que es el fuego que estaría bueno que esté presente en las relaciones, en los vínculos. Y es el fuego que está bueno que estuviese cada vez que nosotros hacemos alguna tarea. Se puede activar respirando. La verdad es que está bueno activarlo con ciertas comidas, pero básicamente es como el reconocerlo dentro de nuestro cuerpo. Se puede activar bailando. La bruja trabajaba mucho con el elemento fuego, básicamente para transformar, porque el fuego es la transformación, o para activar algo. La representación del fuego afuera es la misma representación del fuego hacia adentro. Entonces, cuando las brujas encendían una hoguera, danzaban alrededor del fuego, tenía que ver con activar ese fuego que yo te hablo sagrado dentro nuestro. Mujer, en realidad, que por ser mujer tiene el sentido de ser bruja, tiene el fuego dormido en la kundalini y es el fuego que hay que despertar, que es el fuego de la pasión. Fue apagado con el patriarcado, realmente, ¿no? Con esto de que el sexo está mal, sobre todo para la mujer. Los cálculos sobre la cantidad de personas asesinadas en la hoguera por considerar las brujas varía de 60.000 a 5 millones. Los tratados sobre brujería escritos en esa época consideraban a las mujeres moralmente más débiles y presas más fáciles para el diablo, por lo que la inmensa mayoría de las personas procesadas por brujería fueron mujeres. En la mayor parte de las regiones de Europa, la proporción de mujeres sobrepasó el 75% y en algunos casos llegó incluso al 90%. Ahí nos contaba Analia sobre la quema, ¿no?, de mujeres, sobre todo de mujeres, ¿no? No han sido solo mujeres las quemadas en el fuego, en la hoguera, en los distintos rituales, ¿no? Pero fundamentalmente, en gran parte, ¿no?, de la historia de, por lo menos de los últimos 2000 años, el número mayor de quemadas fueron mujeres. Ahí está también Giordano Bruno, quemado por la Inquisición en la hoguera, por hereje, por afirmar, por ejemplo, que por apoyar la teoría copernicana y decir que además no solo la Tierra giraba alrededor del Sol, sino que además había muchos soles y muchos planetas y muchos sistemas solares. Bueno, ¿no? Que así es la cuestión. Y hablando del Sol, ¿no? El Sol allá arriba que quema y abajo y debajo de la Tierra, ¿qué? Ah, qué buena pregunta. ¿Qué? No lo había pensado hasta ahora, tendría que haber leído antes de... No, porque no, el núcleo dicen que también hay sí. calor y fuego. Sí. ¿No? Sí, el sí. núcleo de la Tierra. Sí, un calor y que hay lava y que hay metales fundidos y un núcleo que bueno, eso que dijiste. Y si uno supone que hace un tubo, un cañito en la Tierra y se va hasta adentro, ¿con qué se encuentra? ¿Con lava? ¿Con magma? O con un señor todo vestido de rojo, con un tridente, con cola y cuernos, y no, y las almas quemándose por la eternidad, por el calor, ¿no? Y por el fuego y por la eternidad. Mirá cómo finalmente el fuego puede llegar a ser un elemento interior, como decía Zulma, que tiene que ver con la energía, la pasión, o puede ser un elemento de la destrucción y para la, como decíamos antes, ¿no? Para limpiar, digamos, cosas que alguien consideró que están mal, y ahí nos mandaron a todos al infierno. El infierno, ¿no? Donde debe hacer mucho calor y deben arder, ¿no? Uno se debe arder, sí, prenderse fuego, sí, literalmente. Sí, debe ser muy ¿no? feo. ¿Para expiar qué? Para expiar las culpas, los pecados, ¿no? Todas aquellas cosas que hemos cometido contrariamente a los dictados de la buena fe. Y ahí está el infierno de Comala, ¿no? Comala, el pueblo, la ciudad de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Plagada por ánimas que no encuentran redención, ¿sí? Voces e historias que hablan en ese lugar, entre la vida y la muerte. Y cuando llega el protagonista de Pedro Páramo, ¿no? Y se encuentra un arriero, y van caminando hacia Comala, y le dice: hace calor aquí. Dije: sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. De tanto calor que hacía en Comala, ¿no? El infierno era frío. Hablando de frío, de calor y de fuego. Ah, me dice, bueno, vaya nomás. Yo, a mí me remite a un bosque y mucho fuego y primitivos alrededor y un robot alrededor también, entre los primitivos. A mi signo. Leo. Porque fuego. Libros quemados. Libros quemándose. Se me viene Fahrenheit. Un fogón. Eso. A mí el sol. Euforia, pasión, desatada. A mí me remite un fogón y un montón de gente alrededor haciendo algún tipo de ritual, medio semidesnudos, tal vez con máscaras, bailando. Y también se me ocurre la escena que parodian los Simpsons, de que está con la chimenea y Bart con Marge tomando vino. No sé a qué parodia, pero bueno. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Bueno, y traigan el fuego. ¿Quién nos trajo el fuego por primera vez y hace cuánto tiempo? Porque nosotros cocinamos, prendemos el calefón para lavar los platos o para bañarnos, hacemos fogones y la jipeamos un poco. Pero, ¿se imaginan una vida sin el fuego? A mí me parece como medio complicado. Y yo creo que hace como 2 millones de años, ¿no? Que el hombre conoce el fuego. En realidad, dice, digamos, las fuentes no se ponen de acuerdo, para variar. Pero más o menos, digamos, haciendo un promedio, se dice que entre 1.5 millones y 1.9 millones de años. O sea, podría decir que casi hace 2 millones de años que el hombre empezó a cocinar, a utilizar el fuego como recurso, pero como pero pasó mucho tiempo hasta que logró domesticar el fuego y utilizarlo como una herramienta, ¿no? Poder crear el mismo fuego, porque imagínense, caía un rayo, ¿no? Y de repente prendía fuego un árbol y el árbol por ahí decía, esto, qué sé yo, ¿no? Habrán visto que habrán tocado, se habrán visto que se quemaba. Que se quemaba en la mano, te dijeron, bueno, podemos que. Me imagino, ¿no? Que eso es la inteligencia también, ¿no? La adaptación. Pero pasaron 500.000 años hasta que pudieron producir el fuego. Raspar las piedritas y que salga una chispa y, e incendiar algo, como claro. Nos contaban en La Aventura del Hombre. Y que era como, como la película esa. ¿Cómo era la Guerra del Fuego? La Guerra del Fuego. Claro. Se trasladaban el fuego. Exacto, nota por el hielo, notable película. Sí. Sí, no me la acuerdo bien, pero me acuerdo que pasaba eso. No lo sabían hacer al fuego y entonces lo trasladaba. Y además dice acá que el fuego junto con la escritura y la rueda pueden considerarse los tres pilares de la civilización. Digamos, en términos, ¿no?, de herramientas para el crecimiento de la civilización. Pero digamos, uno podría imaginar la vida sin escritura, digamos, mucho más precaria. Pero la vida sin el fuego, o sin la rueda, digo, ¿no? Sería sedentaria, habría, digamos... No hubiera habido ningún avance de los grandes avances civilizatorios, ¿no? No, bueno, para empezar, si no hubiera fuego no habría sol, y el sol es lo que da toda la vida en la Tierra. Exacto. Claro. Si vamos a aislar si pino... Si pensamos a nivel universo, ¿no? Exacto, claro, digamos, en términos de sí, de acá en la Tierra, la vida humana, pero sí es cierto, digamos. De hecho, el ¿qué es el sol sino una bola de... De fuego. Sí, una bola de fuego, una bola quemándose a millones y millones... de año. Y dicen que son todas las estrellas lo mismo, ¿no? Bolas incandescentes. Soles. Sí. De mayor tamaño y de mayor antigüedad, pero soles. Y bueno, y ahí está el sol, ¿no? El sol, el dios fue, ¿no? El sol como un elemento vital, como también volviendo a la mitología, ¿no? El dios sol, el Inti acá, sí. Los dioses en Egipto, ¿no? Helios no eran. Helios era en sí en la antigüedad, en Grecia, sí. Y Osiris era el dios sol también en Egipto, por ejemplo, ¿no? Y eran los dioses principales. De algún modo, si bien no tiene, digamos, está el fuego ahí, ¿no? En su esencia. O sea, como algo central. De ahí a cocinar, ¿no? A qué sé yo, a calentarse, a qué más. Sí, de ahí también a todo un recorrido en la modernidad que lo lleva también a encontrar en el fuego un arma, ¿no? Un arma de destrucción. Desde incendiar pueblos hasta usarlo para, no sé, yo de armas mucho entiendo, pero las armas de fuego como... Sí, sí. Como elemento de purificación también, pero también medio usada de maneras... medio feas, ¿no? Cuando quemaban a las brujas, suponete. Sí, después vamos a hablar de las brujas, de sobre todo. Pero pensaba, Celeste hablaba de las armas y pensaba en el trabajo sobre los metales. También. ¿No? En la era del metal, ¿no? Solo pudo ser, puede ser explicada con el conocimiento del fuego, ¿no? Forjar elementos de metal, herramientas, ¿sí? Para cortar y después luego armas, espadas, ¿no? La forja de las espadas, sí, de ahí hasta a los cañones, ¿no? Y utilizado para la guerra también, la combustión. Como lo cual es como uno siempre dice, ¿no? No es la cosa en sí que es vital, sino que muchas veces después es utilizada lo mismo que da vida también para la destrucción. Claro, depende de cómo se usa. Hablando de las armas y de fuego, y depende de cómo se use, aunque en general igual las armas siempre son, ¿no? ¿Siempre son malas o no? No sé. Otro tema. Otro programa. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran la de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451 bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban, convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Así arranca Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Fuego de Intoxicados. Y así nos vamos yendo, pero de a poquito, a fuego lento. Pero el fuego me remite a asado, amigos, vino, fin de semana. El fuego lo asocio con la potencia y me remite al calor de hogar. Fuego lo asocio más que nada a lo primitivo, a las primeras civilizaciones, que cuando el descubrimiento del fuego habrá sido como el descubrimiento de una energía más, de las más importantes de la vida, creo que es la energía del fuego. Y desde ahí en adelante el fuego fue acompañando el crecimiento de la evolución humana, capaz, no sé. El fuego lo asocio a fuerza y a color rojo, un elemento básico, un elemento que forma parte del cosmos y que da nacimiento a una temperatura y a colores y espíritus. Los espíritus danzando alrededor del fuego. ¿Vieron como todos, casi todos asocian lo ritual al fuego? ¿No? Sí. O lo ritual en términos de, ¿no?, de lo mitológico, o lo ritual, digamos, ya sea en una cultura antigua o el hoy, ¿no? El encuentro alrededor del fuego, el asado, el fogón, la música, el vino. Claro, no tiene que ser algo mitológico, sino también juntarse con amigos en un fogón a cantar. Bueno, tiene una parte material que es el fuego y sus cualidades, ¿no? Esta cosa del calor y del color y de la luz. Y tiene otra parte de construcción, que es la que tiene que ver con la historia y lo que vemos todos los días. O sea, ¿en cuántas películas vimos ya que el fuego aparece en el momento de mayor placer y de repente te aparece, claro, cuando la pareja va a darse un beso, antes hay una escena con fuego? Entonces eso va también como... haciendo que la metáfora quede en nuestras cabezas sistemáticamente. Yo les bailo para afuera porque había una canción que hablaba del fuego y la pasión, pero bueno, irá para otro momento. Pero sí, es verdad, ¿no? Como el fuego de la pasión que te quema, Bueno, es lo que decía Zulma, que el fuego interior se puede adobar con determinadas cosas. Una de ellas es el baile. Siempre decíamos que todo tenía que ver con todo, ¿no? Como siempre. No, bueno, no vamos a reponer de vuelta esa vuelta, ¿no? No. La dejamos para el final del programa. Los días, las noches, la luna, los sueños, el baile, el vino. No, siempre estaba el fuego ahí. Y el amor. Y el fuego de vuelta. Y el amor. Y la revolución. ¿Qué más? ¿Qué más para ir cerrando? Para ir cerrando, dejamos al fuego que haga su trabajo. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes con un tema que pronto. Pronto lo daremos a conocer. Pero que no se apague el fuego. ¿No? Que quede ahí por lo menos las brasitas para mantenerlo hasta la semana que viene. Gracias por estar del otro lado, gracias Braulio, gracias Analia. Será hasta la próxima, gracias por habernos escuchado. Esto se llama Fuerza Centrífuga, el programa que hacemos desde Red Eco Alternativo. Y clamamos y pedimos y exigimos a voces, como hicieron los hombres, y fue prometido ahí a robar el fuego para dárselos. Dame fuego, dame fuego. Chau. Desde que tu amor no está, soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo, que porque muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Terminó Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo.